A ver, ahí está. Lucharé, lucharé, lucharé por tu amor. ¡Purito! Lucharé. ¡Cómo sentimiento! Que Dios te lo pague, porque yo no te voy a pagar.